agradecerle por esta infraestructura que va a ir exclusivamente para el nivel inicial que mucho lo necesita. Esto se llama especialización para los niños en cuanto se refiere a infraestructura. Los niños tienen que estar en un ambiente muy especial, de acuerdo a su edad, de acuerdo a los trabajos que realizan, que van a realizar los profesores, y por ende deben estar en un establecimiento también especialmente para ellos. Queremos decirle, señoras autoridades, señor alcalde, de que aquí esta zona cada año crece en cuanto se refiere a alumnado. Fíjense ustedes que para el kinder del próximo año vamos a tener 6 cursos, 2 de pre-kinder y 4 de kinder. Entonces, este año tenemos 5 cursos, para el año vamos a tener más. Esta es una unidad educativa de alta demanda de estudiantes. Entonces, creemos nosotros, con esta obra nos va a beneficiar o va a beneficiar a los niños de aquí de esta zona y progresivamente, seguro, va a ir continuando también ampliándose más de acuerdo al crecimiento que va a haber y las necesidades de aquí, de los padres de familia y de todos los estudiantes.